長になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ、これ以上しゃれてる時間はない。何がウォーウォーウォーウォーウォー、この空に届くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォーウォー、明日の予定もわからない。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ、そうさ愛しい思いも負けそうになるけど、ステージがしないベンチだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。 Oh my love。 疲れた蝶になって風に乗ってどこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる悲壮的きながら、何がウォーウォーウォーウォーウォー、この街に響くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォーウォー、愛してても仕方ない。無限大な夢の後のやるせない世の中じゃ、そうさ常識外れも悪くはないから、清楚なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさ。 Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, que siempre les me presento en este podcast. Este es el episodio 35 de Poco Común. Digo 35, 75. Uy, sí, 35. bueno, y pues en este episodio pues hablaré más de anime. Más. No, pero esta vez hablaré un poco de algunas de las series de anime que fueron traídas a México, pero después de haber sido editadas, después de haber sido adaptadas por Estados Unidos, principalmente por las compañías norteamericanas, que difunden y adaptan series animadas o crean incluso sus series animadas. Digamos Saban, digamos Dick, digamos, no sé. Hay varias compañías que han hecho pues ediciones de anime para transmitirlas en Estados Unidos y que de rebote nos ha llegado al menos aquí a México. No sé si al resto de Latinoamérica llegaron esas adaptaciones de esas series de anime. Y pues un poco hablar, tanto mencionar qué series más o menos de las que recuerdo, porque son muchísimas, que han sido adaptadas por Estados Unidos, y que pues ver un comparativo de qué es lo que hacen los Estados Unidos a las series de anime, a diferencia de aquí, que sobre todo aquel aspecto de que hacen demasiada edición, mucha censura, todo por aquello de, ya ven, ser políticamente correcto, y un tanto también porque siempre temen que no sea, que sea demasiado oriental para ellos, que no lo entienda la audiencia. Y digo, ¿cuántas series de anime nosotros hemos visto aquí en México que casi no han sido editadas y que tienen una temática o un contenido bastante oriental, pero que aún así pues generan mucho expectación, mucho gusto en el público, y no es una barrera el aspecto cultural? Así que pues bueno, empezando, pues hablaré yo creo de una de las series más famosas que han sido adaptadas por Estados Unidos y que llegó aquí y que fue popular. Fue la de los Samurai Pizza Cats, los gatos samurai, como los conocimos acá, y que originalmente tenían el nombre de Karninden de Yande. Esta serie donde un equipo de gatos mecánicos, aquí todos robóticos, pues tienen una doble personalidad, por trabajan en una pizzería y un no era pizzería, ahora que lo recuerdo, era, o sea, sí vendían pizzas, pero más que nada, más bien era de restaurante típico japonés, o sea, ramen, cosas así, porque de hecho me acuerdo que también llevaban de esas cajitas de repartidores que son muy comunes allá en Japón cuando llevan sopa, pero bueno, era de eso. Y pues la serie, y que ellos tenían la segunda identidad de transformarse en superhéroes, en este caso en ninjas que protegían al shogun de su ciudad, pero que acá prefirieron los que hicieron la adaptación en Estados Unidos de ponerles que eran samuráis. Y ahí se nota desde una entrada cómo hacen sus adaptaciones, recurriendo muchas veces incluso a estereotipos. Y pues esta serie pues tenía mucha comedia, era muy cómica. De hecho he querido verla, nada más que no me he dado el tiempo de ver la versión original, que por ahí está en internet para descargar. Y pues sí, esta serie que tiene muchos situaciones de comedia, mucha acción, y muy bonitos diseños de mechas. De hecho me gustaría tener figuritas de esos personajes, porque está muy padre el diseño que les metieron a todos los personajes en esa serie, que combina un poco lo bonito, hermoso, atractivo, colorido con los mechas, que pues es una combinación que se ve muy padre. Y pues seguramente hubo muchos chistes que jugaban más con un poco con el idioma japonés y con situaciones que son típicamente japonesas dentro de su sociedad, que pues solo los que estaban más metidos en el anime a lo mejor lo podríamos haber entendido esos chistes, el público en general a lo mejor no. Pero en ese caso no sé si fue mérito de los estadounidenses o de los del equipo de doblaje de acá de México, que algunos de los chistes fueron cambiados y tuvieron un sentido diferente y también gracioso. Sin embargo, he de criticar que también muchos de los chistes pues son muy del estilo norteamericano, de su comedia, al menos para nosotros aquí en México, mucha de su comedia se nos hace boba. Entonces, muchos chistes como que no tenían mucha gracia. Sí entendías cuál era la intención cuando metían algunos diálogos en algunas situaciones, pero la verdad es que no era más divertido ver simplemente la serie por la acción y uno que otro chiste que de repente sí captaba nuestra atención. Y bueno, lo único mérito de esta adaptación es que al menos pues nos trajeron una muy buena serie con todas las ediciones que metieron. Otra serie que he de mencionar que fue adaptada por Estados Unidos. De hecho, hay dos series que ahorita estoy recordando que a lo mejor no fueron tan conocidas aquí en México porque la pasaban en muy pocos canales y por muy cortos periodos de tiempo. Que son del estilo más clásico, basados en novelas y cuentos clásicos. Me refiero en primera a Mujercitas, que es una de las varias series de World Masterpiece Theater y que aquí nos llegó ya editada por Estados Unidos. Y la otra es Robin Hood, que también tiene bonitos diseños de personajes, una adaptación un tanto más libre de esa leyenda, de ese cuento, y que también fue adaptada por Estados Unidos. Donde más se nota es sobre todo en el intro de ambas series, donde el intro pues obviamente se nota como que es música más estilo de caricatura que pondrían en series animadas en Estados Unidos, tanto la de Mujercitas. Era así más o menos la cancioncita, y la de Robin Hood, que es así como más heroica, más pues tipo serie de acción de caricatura norteamericana. Un intro que fíjense que en ese caso me gustó ese intro que le pusieron a la serie de Robin Hood, aunque no seguía el mismo estilo del opening original en anime. Me gustó esa cancioncita que le pusieron. La Mujercitas igual no está tan mal, no está mal, más bien, pero pero no conserva el mismo tono del opening original. Y bueno, de Mujercitas, más que nada decir que en general, como a final de cuentas es una adaptación de una novela ya clásica, pues seguramente el anime seguía mucho de la historia original de la novela, entonces pues no les causaba tanto ruido pues a la audiencia norteamericana mucho de lo que sucedía en esa serie. Y más que nada que la adaptación en anime de la novela de Mujercitas fue bajada de tono incluso. O sea, ya de origen ya venía pues un poco censurada, un poco editada con respecto a la novela. Porque hay un momento muy crítico y muy grave que le sucede pues a las hermanas March, que es su historia, donde una de ellas pues le pasa algo muy grave en la novela, y que no pasa en la serie original. Bueno, debo de decirle spoiler, más que nada que una de las hermanas se enferma muy gravemente, creo que de neumonía o algo así, y ahí es donde marcan una diferencia los creadores del anime. En la novela original pues esta hermana como en la época que estaban era muy alta la mortalidad por este tipo de enfermedades, pues la verdad es que en la novela sí muere esta hermana, y pues tienen que sobrellevar esta pérdida por lo que restaba de la novela, mientras que en la serie animada omitieron esta muerte. Simplemente se recuperó esa hermana y siguió la historia con ella viva, algo que pues le bajaron el tono, supongo que para no hacerla más dramática para una audiencia infantil. Y pues situaciones, sin embargo, el anime ponía situaciones que eran muy comunes en esa época en que se desarrolla la novela, que era a finales del siglo XIX, donde, por ejemplo, la educación de los padres era como mucho más estricta, más rígida, y pues había castigos físicos, nalgadas y cosas así a las hijas. Y en este caso, a la menor, se ve un momento en la historia donde pues le dan sus nalgadas por alguna travesura que hizo. Y en la serie, como en la adaptación de Estados Unidos que nos llegó acá, como que esa situación sí aparece, pero siento que creo que la editaron un poco para que no fuera tan notoria. Pero en general creo que esa es una adaptación que respetaron bastante pues la historia original. Ahora regresemos al caso de Robin Hood. Robin Hood, siento que también respetaron mucho de la historia, aunque se me hace que quitaron algunos episodios de la adaptación de anime original. También he de decir que la versión originalmente de anime que sacaron de esa historia de Robin Hood cambian muchas cosas, empezando porque los protagonistas son niños y adolescentes. Robin Hood y Marian son adolescentes, o sea, tú los ves en la serie y tendrán 14, 13 años, algo así. Si acaso igual el más grande ahí pues es Little John, el pequeño Juan, como lo conocemos en español, que pues él se ve obviamente mayor que ellos, y pues además, como su descripción lo dice, era pues un tipo corpulento y un tanto bully. De hecho, en esta versión como que no son equipo unificado el grupo de Robin Hood, que desde un principio está con Marian y hacen su propio grupo con Marion y Will Scarlet. Y por otro lado está Little John, el pequeño Juan, con su grupo. Y de hecho aquí incluso el fraile Toque está por otro lado, independiente de esos dos grupos, y de alguna manera como que son rivales, incluso Robin Hood con el grupo de Little John, porque Little John al final en esta versión pues es un bandido tal cual, y Robin Hood es más bien un forajido, alguien que fue culpado por algún crimen y es perseguido por la gente del sheriff. Y pues tienen valores éticos diferentes. Aquel bandido pues que se dedica a robar, y el otro que pues trata de sobrevivir dentro del bosque, pero de forma más honesta. Pero que este asedio de Príncipe Juan, a final de cuentas, pues los unifica como un frente común. Eso, y pues también unifica con ellos al fraile, que también se les une para conspirar y pues dar un golpe al gobierno del Príncipe Juan, Prince John, como sería el nombre en inglés. Y pues sí, y en cuanto a la adaptación norteamericana, si acaso cambiaron obviamente el opening y el ending. De hecho usaron la misma canción para el opening y para el ending. Si acaso en el ending creo que le nada más ponen la versión instrumental de la misma canción. Y pues de ahí en fuera, como dije, algunos episodios que seguramente omitieron, pero nada más, o sea, no cambiaron tanto. Yo creo por lo mismo de que están basados en novelas. Pero bueno, pasemos a otra serie adaptada, por Estados Unidos y que también es muy famosa, Pokémon. Pokémon, que para Estados Unidos fue el gran boom, acá como la gran serie que destapó la popularidad del anime en Estados Unidos, que simplemente aquí en Latinoamérica no tuvo tanta popularidad ni tanta fama. O sea, si bien tiene cierta popularidad porque está conectada a final de cuentas con el universo de los videojuegos y todo eso, y todos los fans de los videojuegos de Pokémon, pues obviamente también muchas veces son fans de la serie animada, pero en general no pegó tanto acá. Yo compararía el trancazo que fue en Estados Unidos Pokémon con lo que aquí a lo mejor fue Saint Seiya, Dragon Ball Z, o sea, a ese nivel, fue Los Caballeros de Zodiaco, pues a ese nivel de popularidad llegó a ser Pokémon en Estados Unidos. Por eso lo ven como la gran cosa, como la gran era, como el gran anime icónico, cuando para otros países no es tan importante, no es tan relevante Pokémon, la serie animada, el anime. Y bueno, y en cuanto a la adaptación de Estados Unidos, pues le cambiaron muchísimas cosas. De hecho, hay muchos videos en YouTube que hablan de todas las ediciones y censuras que le hicieron a Pokémon, de la versión original a la versión que transmitieron en Estados Unidos y que nos llegó a nosotros. Empezando por el opening y el ending, son completamente diferentes, y de hecho en Japón el videojuego y por tanto la serie de anime no son conocidos como Pokémon. Pokémon es como que el sobrenombre, como el acortamiento, como el alias de la serie. En sí, el nombre original de la serie es Pocket Monsters, y le dicen como de cariño Pokémon. Entonces, pues obviamente el nombre cambia. Hay varios episodios, pues donde usan muchas de las típicas fórmulas de anime. No sé, por ejemplo, la chica atractiva aquí, que es seguida con cierta lujuria por algunos personajes, comedias incluso también sexuales. Por ejemplo, aquel episodio censurado que no fue transmitido acá de Pokémon, donde van a la playa y donde James, no recuerdo el nombre en japonés de ese personaje, pues se hace pasar por mujer y se pone unas senos artificiales que tiene la función de que se inflan. Entonces se ve como los infla, y acá para concursar en un concurso de belleza, no me acuerdo cuál era el premio, pero pues él y Jessie pues entran a ese concurso. Y es una situación chistosa, pero que el humor tiene que ver un poco con lo sexual, que pues a los, sobre todo a la audiencia de Estados Unidos, les causa mucho ruido. Y pues obviamente ese episodio completamente lo censuraron. Aparte del incidente que se hizo muy famoso mediáticamente, que la verdad no fue tanta bronca, allá en Japón, cuando pasaron el episodio de Porygon, ese Pokémon cibernético, donde hay una escena donde Pikachu lanza su típico ataque trueno, y todo el fondo de pantalla de la escena pues empieza a flashear muy intensamente, muy rápido, como una luz estroboscópica. Ay, ya hasta se me lengua la traba. Bueno, una luz de esas, una luz estrobo, entonces empieza a dar ese tipo de luces, y a muchos niños en Japón que estaban viendo la serie, pues les afectó y les dio disparó una serie de ataques epilépticos a varios de ellos. Sí fueron muchos, sí, fueron unos tantos cientos, pero en proporción general de pues la audiencia que tenía la serie no fueron tantos, pero aún así pues es escandaloso ese hecho de que haya sucedido. Entonces en Estados Unidos en un principio censuraron el episodio, no lo transmitieron, y después lo transmitieron pero ya lo editaron, le hicieron modificaciones visuales, le recortaron algunas de las escenas problemáticas, y lo transmitieron nada más unas cuantas veces ese episodio. Ya no lo han vuelto a transmitir, por lo que yo sé. Y pues como digo, hay situaciones que a los allá en Estados Unidos les causan ruido, que en anime son muy normales, muy pues que suceden, o sea que no les causa tanto ruido que sucedan dentro de una serie animada. Tipos ahí con una pistola amenazando a alguien. Hay un episodio donde están en el safari y pues les aparece un tipo con un revólver apuntándoles al grupo de Ash, o Satoshi, que es el nombre en japonés de este niño. O algunos episodios donde como dije, hay luego ciertas situaciones de comedia o de comedia un poco sexual o subida de tono o violencia o fan service incluso, que pues fueron censurados o fueron editados. Además de que se inventaron, siempre en Estados Unidos algo que tienden a hacer es hacer occidentalizar las cosas y modificarlas de cierta forma, incluso inventando algunos contenido que no existen en el anime original, pero que agarran como que secuencias animadas o imágenes para hacer sus propias secuencias inventadas en Estados Unidos. Y en este caso fue el Poké Rap. El Poké Rap originalmente no existía en la versión original de anime. Fue algo inventado en Estados Unidos, que agarraron pues imágenes o escenas de diferentes episodios para hacer como un recuento de todos los Pokémon, con una cancioncita que también se inventaron. Y eso es algo que completamente se inventaron en Estados Unidos. A muchos les gustó, yo simplemente me fue indiferente, y pues bueno, pues fue así que apeló a los fans que ya había de los videojuegos y del juego de tarjetas. Y pues es eso. Mucha edición, desde el título del episodio, obviamente la música, que por cierto, la mayoría de las música que ponen en las series de anime en Estados Unidos es malísima. Sus propias versiones de canción, por ejemplo, Basta un botón. Ya ven que a muchos nos gusta el opening de Digimon que transmitieron aquí en México y en Latinoamérica, que pues está basado en el opening original de Japón. Pero escuchen el opening que le pusieron a Digimon en Estados Unidos y van a ver a qué me refiero con música horrible que le ponen al anime allá en Estados Unidos. Pero bueno, en el caso de Pokémon, como que les salió bien el trabajo y pues sacaron temas musicales que la verdad sí pegaron y sí fueron populares, incluyendo los temas musicales de la primera película de Pokémon, que yo sé que a muchos fans de anime les gustó esa música. Y bueno, además de que la primera película de Pokémon como que fue la gran cosa, el gran fenómeno. Cuando salió, ya subsecuentemente, como con la serie animada, ya en posteriores temporadas, como que perdió popularidad, como que decayó. Igual las películas que ya empezaron a salir después, pues ya más que nada eran seguidas por los fans de Pokémon. Y pues, Esos son el tipo de contenidos que modifican en las series de anime de Estados Unidos. Otras dos series de anime que adaptaron de Estados Unidos y que nos llegó acá en canales por cable fue Technoman, que en sí el título original es Tekkaman Blade. No me acuerdo el título completo, pero es Tekkaman Blade. Y la otra es Super Cerdita, que el título original era Thundeburin. La primera, pues, una serie ya que estaba, es un remake de una serie clásica de Tatsunoko, de un guerrero espacial que se transforma y pelea contra alienígenas, contra monstruos alienígenas y otros guerreros alienígenas, o más bien guerreros humanos controlados por alienígenas, que pues obviamente como historia clásica pues buscan conquistar el mundo, destruir la humanidad y conquistar el mundo. Y pues la batalla un tanto solitaria de este personaje, que pues a final de cuentas se une a un grupo de defensa terrestre, de defensa espacial terrestre, que también pelea contra los alienígenas, pero que de alguna manera se ayudan y se alían mutuamente. Y pues esta serie fue en primera cambiado todos los temas musicales, o como siempre lo hacen en Estados Unidos, la música acá como que más electrónica le metieron, de hecho incluso aquí ahí cambiaron hasta la música de fondo de la serie original, y música más electrónica le metieron a la versión llamada Technoman. Recortaron varios episodios porque de hecho la serie original japonesa es mucho más violenta de lo que la vimos aquí. Hay situaciones pues más así como que más menos para audiencia infantil, violencia, algo de sexualidad, más que nada cosas así, y algunas tramas que a lo mejor eran demasiado complejas para la audiencia de Estados Unidos. Yo supongo que por eso las recortaron, censuraron, modificaron. Incluso hay un personaje que es un un travesti en la serie de anime original, una persona gay que pues se viste muy femenino, se arregla muy femenino, pero que es un hombre. Y si eso es notorio en la serie de anime, pero no en la serie de ya adaptada en Estados Unidos, pues modificado ese personaje como que sí era mujer. Y sí, o sea, de hecho tú ves el personaje y como que algo no encaja, como que ves a las otras dos chicas que están en el equipo y como que esa contrasta mucho. Y pues era por eso, porque ese personaje originalmente era un travesti, un gay. Porque de hecho sí es gay, porque de hecho al principio de la serie este personaje se le insinúa al protagonista. Y acá como que se siente atraído por él. Por el D-Boy, porque es el sobrenombre que le ponen a Blade en la versión japonesa, el D-Boy, Dangerous Boy. Y pues obviamente la versión americana que nos trajeron, la versión adaptada por Estados Unidos, está bajada de tono, le quitan fragmentos de historia y todo eso, incluso cambian algunas relaciones de los personajes. Supongo que para que no fuera tan controversial el que ciertos personajes tuvieran cierto tipo de relación. De hecho se me hace que hay algo ahí retorcido de la relación de Blade me acuerdo que uno de sus némesis de Blade era su amigo originalmente, tu compañero de misión, porque fueron a una misión espacial juntos. Y él, aparte, creo que está enamorado de su hermana, de Blake. El chiste es que hay algo retorcido, aparte su padre también se convierte en su enemigo de Blade, o sea, es todo un relajo esa serie, y supongo que le quitaron algunos elementos que podrían ser controversiales para, sobre todo para los censores allá en Estados Unidos. Y bueno, en el caso de su preferida Tom de Burin, pues obviamente también le cambiaron toda la música. Los openings, de hecho, pues no son los openings originales. Editaron secuencias animadas para crear su propio opening y ending también. Esa serie, como a final de cuentas, en la versión original está muy en un tono muy ligero. Es muy poco lo que le cambiaron en cuanto a los episodios, en cuanto a la historia. Si acaso una que otra escena que es de fanservice, que seguramente se la quitaron o se la modificaron en la adaptación de Estados Unidos, pero o sea esto, y hablo de todas esas adaptaciones más que nada para que se den cuenta de cómo ha estado viendo Estados Unidos muchas de estas series y cómo hemos visto muchas de esas series sin saber cómo eran originalmente. Ahora bien, voy a hablar de, ya para cerrar este episodio, de dos casos particulares: Sailor Moon y Cardcaptor Sakura. Si bien las versiones que vimos acá en México y Latinoamérica fueron sin censura, fueron basadas, pues adaptaciones tal cual, nada más traducciones de las series directo de Japón, o sea, no les quitaron, no les editaron, no les censuraron nada a las series de que vimos acá, pero sin embargo hubo ciertos pequeños cambios que venían de Estados Unidos y que de alguna manera, como que no sé de qué forma, el grupo que hizo, los que hicieron la adaptación, los que hicieron la, sobre todo el doblaje de estas series, como que siguieron mucho los lineamientos que siguieron en Estados Unidos, la forma en que tradujeron las cosas en Estados Unidos para traducir acá las series. En el caso de Sailor Moon, está claro cuando les pusieron los nombres a los personajes de la serie Sailor Moon, todos esos nombres que les pusieron acá en Sailor Moon, a los personajes de Sailor Moon, fueron sacados de la versión americana. Esta Usagi le pusieron Serena, que en Estados Unidos también le pusieron, creo que sí, el mismo nombre, Serena, a Usagi. Los demás nombres de las otras Sailors también son nombres sacados de la versión norteamericana. Esta Rey, bueno, es Rey, nada más que en Estados Unidos lo escriben diferente. Amy, Amy, y hasta de hecho, si ven la primera temporada de Sailor Moon, le ponen Amy Anderson, acá bien, nombre bien gringo, en vez de Amy Mizuno, que ya después en temporadas posteriores, como que revirtieron eso, y ya el personaje se llamaba Amy Mizuno, aunque le mantuvieron esa pronunciación Amy y no Ami, como es la pronunciación original en japonés. ¿Quién más? Mina. Pues bueno, es un acortamiento y una occidentalización de Minako, que fue también basado en la nombre que le pusieron en Estados Unidos. La que más se nota el cambio del nombre es esta Makoto, Makoto Kino, que le pusieron ¿cómo? Lita. Lita, sí, cierto. Lita, pues es un nombre que sacaron de la versión norteamericana, así es como le pusieron en Estados Unidos a Sailor Jupiter, Lita, no Makoto, Makoto Kino, que de hecho ahí explica por qué cuando la conocen como que hay cierta mención de que la ven como muy masculina en algunas situaciones, Y de entrada, pues es que su nombre sonaba más a hombre de hombre. Makoto. Makoto Kino. Chibiusa, aquí respetaron. No es cierto. El nombre de Chibiusa también viene de Estados Unidos. Ya ven que de repente ellos decían Rini. Rini venía del nombre que le pusieron en Estados Unidos. Darien, que es Mamoru. Mamoru Chiba, sí, cierto. Que pues es el nombre original en japonés, pero pues Darien también es un nombre que viene de Estados Unidos y que está, aunque más es más común, nombre más común ahí en Estados Unidos, Darien. Y así varios nombres. Incluso hay algunos personajes que los modificaron un poco. Por ejemplo, esta Soy Sight no es ella, es él, es su nombre, que está pues de alguna manera como que lavado con su senpai, que era Kun Sight. Entonces él era un hombre y pues era una relación ahí entre hombres. Y acá pues la adaptaron como que era una mujer. Incluso, y también en Sailor Moon, creo que era Super S, sí, donde sale Ojo de Pescado, Fish Eye, que pues es un hombre que simplemente le gusta andar de travesti, que le gusta vestir como mujer. Y pues aquí lo pusieron como mujer. Y así hay algunos personajes que así como que les cambiaron el sexo para no tener problemas aquí en la versión también de latinoamericana, y que se basó mucho en lo que también a veces lineamientos que seguían allá en Estados Unidos. Y si lo rescatable de la versión de aquí es que no siguieron la misma tendencia en Sailor Moon, en Sailor Moon S, cuando aparecieron pues Sailor Uranus y Neptune, donde ahí sí pues son pareja tal cual, salen y son dos mujeres. Y en la versión norteamericana, y eso porque creo que en ese entonces todavía no habían traducido Sailor Moon, ya esa temporada de Sailor Moon en Estados Unidos. Y porque ya después cuando sacaron esa temporada, pues dejaron que eran primas. Y no, pues aquí sí se vio que pues era una pareja amorosa de dos chicas. Y ahora el segundo caso, ya nada más que voy a mencionar, es el de Cardcaptor Sakura, del que me quejo muchísimo porque le dicen Sakura Cardcaptors. Medio mundo le dice Sakura Cardcaptors, le invierten los nombres. Y Cardcaptors es plural. Y esto porque también tiene que ver con las adaptaciones de Estados Unidos. En Estados Unidos, Cardcaptor Sakura no llegó como Cardcaptor Sakura. Lo transmitieron como Cardcaptors sin Sakura. ¿Por qué? Hicieron una edición, pero mega edición allá en Estados Unidos. Recortaron como la mitad de la serie. ¿Por qué? Porque tenían la intención de que la serie querían a fuerzas modificar toda la historia, pues para que se viera que eran los dos protagonistas, Shaoran y Sakura, que eran los dos coprotagonistas y tenían la misma importancia en la historia, cuando originalmente pues la historia giraba en torno a Sakura. Y pues todo lo editaron para que fuera que eran equipo los Cardcaptors, no Cardcaptor Sakura. Como aquí supimos que al final de cuentas Shaoran era otro personaje que también entraba al quite, pues porque también quería obtener las cartas, pero al final de cuentas a quien le fue asignada la misión y quien se recibió el poder de las cartas pues fue Sakura. Entonces por eso critico mucho que digan Cardcaptors Sakura, porque está todo mal dicho, porque está basado en el título que pusieron en Estados Unidos y que por alguna manera los traductores de la serie acá retomaron ese título mal hecho, Cardcaptors, y le pusieron Sakura Cardcaptors. O sea, como que hicieron un híbrido donde no se decidían si iban a ponerle Cardcaptors o Cardcaptor Sakura. Y le pusieron así, los invirtieron todo, lo modificaron. Cuando el título original es Cardcaptor Sakura, no Sakura Cardcaptors, por eso lo critico muchísimo. Que la gente en general use mucho ese nombre, ese título, porque es incorrecto. Y está muy basado en en la mala edición que hicieron en Estados Unidos. Y pues sí, o sea, afortunadamente nada más fue la única influencia que recibimos de Cardcaptor Sakura de la traducción en Estados Unidos de la serie, porque de ahí en fuera pues la adaptación fue directa del japonés, todos los nombres se conservaron originales y toda la historia nos llegó íntegra. Y bueno, ya nada más para cerrar este episodio, pues mencionar pues de dónde me salió la inspiración para el pretexto para hablar de este tema. Porque de repente veo luego los episodios de Robotech que ponen en el canal 3. Las repeticiones de esa vieja adaptación de series de anime, que fue las más famosas adaptaciones de Estados Unidos de anime que llegaron acá, y que fue todo un relajo esa. O sea, lo bueno es que se mantuvo más o menos la historia original de Macross, de Salt and Cross y de Mosfeada, pero que la verdad es que fue todo un relajo porque tres series que nada tenían que ver las quisieron pegar a fuerzas, quisieron que cada una de las series tuviera relación con la otra y acomodaban luego los diálogos y un poco los episodios, las secuencias, para que pues tuviera o estuviera conectado lo que pasaba en una serie con lo que pasaba en la siguiente. Por ejemplo, en Salt and Cross, Lana Sterling no era ni siquiera ese su nombre original en japonés. Y obviamente no era hija de Maximilia. No, porque obviamente no tienen relación Macross como con Salt and Cross. Entonces, hay que los maestros de la robotecnia, que la protoculturadora era unas flores y que quién sabe qué. No, no, no. O sea, los diálogos lo modificaban para que a fuerzas tuviera algo que ver con Macross, Salt and Cross. Y lo mismo pasa con Mosfeada, que al menos Mosfeada como que ya es un poco su propia historia y no hacen tanta referencia a las series anteriores. Y eso es bueno porque de alguna manera como que siguió su propia historia y no fue contaminada con esa obsesión por querer conectarla con las otras historias. Si acaso lo que sí contaminó esa saga fue que el protagonista inicial de la serie, al que le llamamos Scott Bernard, mencionaba a tiro por viaje que no, que tenía que regresar a la nave que comandaba el comandante Rick Hunter y quién sabe qué, cuando obviamente pues nunca iba a regresar a esa nave porque no era eso la historia original y no existía ningún Rick Hunter en esa historia, porque de hecho ni siquiera es Rick Hunter, es Hikaru Ichijo, el de Macross. Y además, en el caso de Macross, de la saga de Macross, de la historia de Macross que adaptaron en Estados Unidos, pues le cambiaron toda la música, que es lo más importante en Macross. Le quitaron toda la música de Mari y Giba e inventaron unas canciones que eran de lo más sin chiste, de lo más mediocres y repetitivas esas canciones. Y que no, o sea, se perdía toda esa esencia de lo que era el Macross original con la música de Mari y Jima, que era lo que le daba más emotividad a muchas de las episodios, a mucho de la historia. De hecho, la batalla más épica que tuvieron en Macross, aquí nos llegó con una música de lo más genérica, Mientras que en la versión japonesa original, pues era Aioite más Imazuka, que pues es la una canción muy muy emotiva, que encajaba muy bien en esa batalla. Entonces no, y de hecho ya me acordé que en la versión de televisión de Macross, de hecho de esa canción que mencioné es de la película, porque en la serie de televisión no usaban esa canción, usaban la de Watashi no Kare Pilot, o sea, mi novio es un piloto, creo que era la canción que usaban en esa batalla, y otras canciones, pero al menos eran canciones que como que eran más icónicas de Min Mei que las que pusieron acá, que la verdad se te hacían demasiado genéricas. Y bueno, o sea, nada más dense cuenta de qué malas adaptaciones hacen en Estados Unidos y qué mal nos hace que nos lleguen muchas series de anime previamente adaptadas en Estados Unidos. Y actualmente, pues las series que nos llegan de Estados Unidos modificadas, si se dan cuenta, tienen muchos diálogos que no tienen sentido, que no encajan, que están fuera de contexto, cortes de escenas que tú te quedas, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué pasa eso? No ves cierta continuidad y cierta lógica luego en algunas secuencias de escenas y en algunos diálogos, y es la mano de la adaptación de Estados Unidos que quiere forzar o quiere censurar ciertas cosas y que lo siga haciendo. Y más que nada que actualmente, pues, sobre todo series basadas en juguetes y en juegos, series de anime de ese estilo son las que nos llegan adaptadas de Estados Unidos. Beyblade, Yu-Gi-Oh!, series así, nos llegan ya con la edición de Estados Unidos. Entonces también para que pues les recomiendo ahí que busquen en internet y que chequen las versiones originales de todas esas series, pues para que al menos se den una idea de qué tanto cambian y qué cosas editaron de las versiones originales a lo que adaptaron en Estados Unidos de esas series de anime. Y pues de alguna manera también para que pues pidamos que cuando llegue una serie de anime a nosotros, pues nos llegue tal cual, o que nos llegue al menos adaptada aquí, dentro de nuestro territorio. Que también hay adaptaciones bastante desafortunadas que se hicieron localmente en México. Por ejemplo, Ranma fue editada aquí en México completamente. El intro y el opening no fueron el intro y el opening originales, sino que editaron igual escenas para hacer su propio intro y opening de la serie. Agarraron dos temas musicales de unos 20 temas musicales que hay en toda la serie, y esos son los únicos que pusieron a lo largo de toda la serie. Por eso es que critico mucho la adaptación de Ranma que nos llegó aquí a México. Por eso y muchas otras cosas. Y bueno, pues así que nada, para que seamos más críticos y más observadores en cómo nos editan y cómo nos censuran mucho el contenido que nos llega de anime de Japón. Y pues bueno, esto fue el episodio 75 de Poco Común. Yo soy Social Z. Agradezco que me hayan escuchado, que me hayan descargado, que dejen sus likes, que dejen sus comentarios. Y pues nos estamos viendo hasta la siguiente. Cuídense.